los residuos sólidos domiciliarios y los temas que se vinculan al cambio climático. Si tú pudieras darnos tu visión sobre cómo afecta el manejo que hacemos de nuestros residuos, particularmente en la región, y cómo se vincula eso al cambio climático, que es un tema que nos preocupa como planeta, para después ir profundizando en algunos aspectos que surjan de la conversación. Bueno, hay dos aristas importantes relativas al tema cambio climático que tienen que ver directamente con la gestión de residuos. Por un lado, hay que entender que el cambio climático, cierto que este aumento exagerado de la temperatura en el planeta, se produce básicamente por la agregación a la atmósfera de una serie de emisiones producto de actividades antrópicas. Dentro de esas actividades, una actividad importante es la producción, cierto, de materias primas en base a combustibles fósiles. Por ejemplo, todos los derivados del plástico implican la generación, cierto, de emisiones al aire muy importante a base del petróleo, que todos sabemos que es un combustible, cierto, fósil, no renovable, y que por ende las reservas que hay de petróleo en el mundo están con fecha de caducación ya establecida. Si pensamos que prácticamente un 20% de la basura que nosotros hoy día estamos generando es plástico y que estamos enviando directamente eso a confinamiento, la verdad es que hay una preocupación importante, ¿cierto?, que se tiene que dar sobre qué estamos haciendo nosotros con esos materiales. Por un lado, estamos generando muchas emisiones para poder contar con la disponibilidad de plástico, y por otro lado, ese mismo plástico no lo estamos reinsertando en ningún circuito, sino que lo estamos enterrando, con suerte, en rellenos sanitarios o bien, ¿cierto?, dispersos en basurales o vertederos, como existen un montón en todo el país. Entonces, hay una componente que tiene que ver con el tema del cambio climático, que tiene que ver con tomar conciencia de que todos los materiales que nosotros estamos hoy día tirando como basura son fabricados en base a procesos que son altamente generadores de emisiones, por un lado, y también de consumo de recursos que no están disponibles. También una segunda lista importante tiene que ver con las emisiones propias de las instalaciones de manejo de residuos. El gas que se produce fundamentalmente dentro de una descomposición de residuos, que se conoce como biogás, está compuesto en un porcentaje altísimo por gas metano. El gas metano es 25 veces más contaminante que el CO2. Por ende, es uno de los factores de mayor peligrosidad y de mayor responsabilidad en lo que es el cambio climático. Entonces, si nosotros no manejamos adecuadamente esas emisiones de metano que se producen en la descomposición de la basura, estamos aportando significativamente al efecto invernadero y al cambio climático. Por ende, es totalmente necesario disminuir, ¿cierto?, esas emisiones a través de ya sea la quema controlada de ese gas metano y su transformación en CO2, que también es malo, pero es menos malo que el metano, o bien, y así aspiramos que sea algún día, a través de la valorización energética de ese combustible para producir, por ejemplo, energía eléctrica. Si nosotros hoy día en el país estamos con un problema de crisis energética, que yo creo que es evidente para todos, que eso es así, por los altos consumos que está registrando nuestro país en distintos ámbitos, hay que entender que tenemos ahí energía en la basura que hoy día no se está aprovechando. Y no se está aprovechando básicamente por una visión un poco arcaica, desde mi punto de vista, de lo que es la rentabilidad económica de los proyectos. Yo creo que nosotros necesitamos una nueva economía que sea capaz de ver los proyectos más allá incluso de lo que es el ciclo de vida de 20 años que se usa para evaluar y para hacer los cálculos de rentabilidad promedio de los proyectos. Nosotros tenemos que abrirnos a una nueva economía que sea capaz de valorar todo lo que son los efectos y las externalidades negativas que tienen los proyectos. Hoy día la economía queda corta en cuanto a evaluar realmente el impacto ambiental que significa enterrar la basura. Los 7.000 pesos que se pagan en un relleno sanitario o los 9.000 pesos solamente están cubriendo los costos de operar ese relleno, pero están muy lejos de pagar lo que va a significar en 20 o 30 años más reinsertar ambientalmente estos terrenos y recuperar todo ese material que hoy día estamos desperdiciando, ¿cierto?, y reinsertarlo en circuitos productivos, porque las materias primas están efectivamente con su tiempo de caducidad establecidos. Las reservas que hay en el mundo de carbón, de petróleo, de minerales, son relativamente acotadas. Entonces yo creo que necesitamos una nueva economía en el sentido de ser capaz de valorar y darle una valoración a temas como el impacto ambiental que tiene esto, las externalidades positivas, las posibilidades de empleo que hay asociadas al tema del manejo adecuado de los residuos. Y de esa manera, proyectos que hoy día aparecen como no atractivos se podrían volver proyectos atractivos. Yo no entiendo por qué hay países donde se subsidia tremendamente la generación de energía, y hay subsidios del Estado para poner aerogeneradores, paneles solares. ¿Por qué nosotros aquí en Chile no podemos tener eso? De manera tal de hacer viable la valorización energética de la basura. En todos los proyectos que hemos hecho de cierre de basurales, que no son pocos, llevamos más de 11 proyectos aprobados ambientalmente de cierre de basurales, hemos medido gas metano. En todos hay concentraciones pequeñas, pero hay. El tema es que para hacer eso viable económicamente, los números no dan, bajo esta lógica económica que te estaba planteando. Ahora, Patricia, la región en los últimos 15 años hizo un tránsito de tener muchos vertederos para disposición final de los residuos, y hoy día la mayoría de la región, de los municipios de la región del Biobío, que son quienes pagan por disponer los residuos sólidos domiciliarios, lo hacen en relleno sanitario. Entonces podríamos decir que en 15 años hemos tenido un tránsito del vertedero al relleno. En los próximos 15 años, ¿qué nos espera? ¿Esta nueva economía, tú crees que es posible? ¿Los bonos de carbono? ¿Nos falta ser más innovadores? ¿Falta ciencia y tecnología? ¿Falta conciencia ciudadana? ¿Es una mezcla? ¿Cuál es el rol de las universidades? ¿Hay conocimiento científico y técnico disponible en la región para poder asumir ese desafío? ¿No? Como tú bien señalas, nosotros cuando empezamos en el trabajo en el tema de los residuos de una forma más sistemática, a través de la creación de una comisión donde participó la Asociación de Municipalidades, el MINSAL, la CERPLAC, el gobierno regional y la CONAMA, el año 98, teníamos en la región alrededor de 35 basurales. Un basural es un sitio, un potrero donde la gente tira la basura sin ningún tipo de manejo, donde hay incluso intervención humana de eso, ¿cierto? Hay gente que está ahí reciclando materiales, hay animales, tenemos algunas fotografías de basurales que estaban con 40 cerdos adentro ahí alimentándose, apenas caía la basura de los camiones. Teníamos lugares como Lebu, por ejemplo, donde se llevó a construir una plataforma para que el camión volteara directamente en un acantilado sobre el mar. Es decir, situaciones realmente que parecen como de país tercermundista total. Evolucionar de eso a tener hoy día instalaciones de tipo industrial, evidentemente es un paso importante, porque al tener menos instalaciones de mejor calidad y mejor estándar, la autoridad que fiscaliza también puede controlarlas de una mejor manera. Por ende, ese paso era, desde mi punto de vista, totalmente necesario hacerlo, esa transición de ordenar y evitar tener estas pequeñas instalaciones mal manejadas y tener menos instalaciones mejor manejadas. Ahora, ese modelo de gestión, yo creo que ya ha cumplido un ciclo. Es decir, hemos logrado ordenar el tema de disposición final. Lo que viene para los próximos 20 años es el realmente hacer una adecuada gestión de los residuos. Porque hoy día lo que estamos haciendo es prácticamente disponer el 100% de la basura. ¿A nosotros qué nos gustaría? Que de ese 100% de basura que se dispone, en primer lugar, lográramos mantener controlado el crecimiento individual de la producción de basura. Nosotros estamos creciendo año a año en forma individual en cerca de un 2 o un 3% por persona la producción de basura. Es decir, estamos individualmente cada uno de nosotros generando cada día más basura. Por ende, nos gustaría desacoplar la curva de crecimiento económico, que es evidente que es un algo deseable, ¿cierto?, que las sociedades crezcan económicamente, desacoplar esa curva de crecimiento económico de la curva de crecimiento de basura, que es una cosa que en el caso de Europa, por ejemplo, ha costado mucho romper. Las sociedades desarrolladas, en la medida que han ido creciendo económicamente, han ido creciendo su volumen de basura. El desafío para nosotros como país es ser capaces de crecer sin generar más basura. Y eso evidentemente pasa por un cambio de actitud de las personas. A mí no me gusta hablar del famoso cambio cultural, porque siempre le estamos pasando la responsabilidad a alguien que va a vivir en los próximos 20 años. Siempre estamos hablando de que tiene que haber un recambio generacional, de que en 20 años más, y como yo ya llevo más o menos 15 años en el tema, ya como que ya ocurrió un cambio generacional y sigo viendo las mismas actitudes. Entonces yo creo que no seríamos muy cara de palo de traspasarle a los niños chicos el cacho que nosotros les estamos dejando. Yo creo que lo que nosotros tenemos que tener es todo, desde el niño chico hasta el adulto, un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud pasa por percibir señales súper claras, como son las señales económicas. Generar basura no es gratis. Y hoy día existe la percepción equivocada para los ciudadanos de que generar basura es gratis. Entre otras cosas porque el 80% de las personas están exentas de los pagos de derechos de aseo. Por ende, no hay ningún mensaje económico para esa dueña de casa o para esa persona de que generar un kilo más de basura significa el equivalente a consumir más agua o a consumir más electricidad en una casa. Es decir, un pago extra. Nosotros necesitamos introducir el concepto y el criterio de que el que contamina paga, porque esa basura la compramos nosotros en el supermercado, nosotros la trajimos a nuestra casa y nosotros la estamos botando. Y esa basura cuesta, en el mejor de los casos para la municipalidad, del orden de los 30.000 pesos por tonelada. Entonces, no es menor el costo, estoy sumando el costo de disposición final más el costo de recolección y transporte. Entonces, yo creo que es importante que los próximos años nosotros incorporemos el concepto de que el que contamina paga, de manera de generar un mensaje económico y que las personas se sientan motivadas a reciclar y a participar en las campañas de segregación de basura y de aprovechamiento. Si no generamos estas señales económicas, la verdad es que las señales, entre comillas, de los cambios culturales y todo la parte, digamos, de participativa, yo no veo cómo se va a ver fomentada, porque el ser humano es un ser económico. Las personas funcionamos por criterios económicos, aun cuando reneguemos de la economía, somos seres económicos. Entonces, si yo no percibo que me está costando generar basura, yo voy a seguir generando más basura. Es más, incluso hay estudios sociológicos que me ha tocado leer, donde hay personas que piensan que porque generan más basura son más desarrolladas. Y casi como que siento una suerte de orgullo falso de sacar hartas bolsas de basura después del fin de semana, porque indican en el fondo que yo consumí mucho ese fin de semana. Por lo tanto, tengo un alto nivel socioeconómico. Son rarezas, pero son cosas que están hoy día pasando. Entonces, los países desarrollados, los que han tenido oportunidad de viajar, lo han visto, ¿cierto? Tienen sus contenedores para separar material en las calles, tienen una serie de métodos para hacerlo. Todos esos países desarrollados reciclan a las personas porque si no lo hacen, tienen que pagar mucho en la cuenta de basura. Y por eso que aprovechan las instalaciones que hay en las esquinas para... Así cuando el camión de la basura pase por su casa, botar menos y por ende pagar menos, porque se paga por peso de la basura, por cantidad. Alguien me dirá, sí, pero aquí en Chile no va a faltar el que va a ir a botar entonces un basural clandestino. Probablemente. Probablemente, si nosotros estableciéramos un sistema de cobro por peso del contenedor de basura, aparecería en la noche a lo mejor baterías de gente botando en los canales de agua lluvia en otros sitios. Es parte del proceso. Creo que es parte del proceso también tener una ciudadanía vigilante, y si yo veo que está viniendo una persona a botar basura frente a mi casa, tomar la patente de ese vehículo y demandarlo. Hoy día existen dos brigadas, tanto en la Policía de Investigaciones como en Carabineros, que son brigadas de delitos ambientales. La ciudadanía tiene que saber que los delitos ambientales son un delito, como robar, como cualquier otro delito. El artículo 54 o 58, no me acuerdo bien el número, de la Ley de Medio Ambiente, establece la posibilidad de establecer demandas por daño ambiental. Es decir, si hay alguien que está viniendo a botar basura frente a mi casa, yo puedo denunciar eso y puedo perseguir jurídicamente a esa persona. Y ni siquiera necesito patrocinio de abogado para poner una demanda de ese tipo. Entonces, yo creo que junto con el crecimiento de la, entre comillas, conciencia ciudadana, yo creo que tienen que haber señales económicas claras, hay que cobrar por la basura, porque no el 80% de la ciudadanía es pobre. La pobreza ha bajado en este país un porcentaje importante, hoy día sale un orden de un 13% de gente pobre. Estoy totalmente de acuerdo con que esas personas no paguen los derechos de aseo, pero si yo hoy día no estoy cobrando el 80% de la ciudadanía, claramente estoy subsidiando a gente que no es pobre con montos económicos bastante significativos. Al año, una municipalidad como Arauco gasta 250 millones en basura. Una municipalidad como San Pedro gasta 1.000 millones de pesos al año en basura. Entonces estamos hablando de cifras realmente muy, pero muy significativas. Si nosotros lográramos reducir los volúmenes de producción de basura individual y además redireccionar parte de esa basura hacia procesos de compostaje, de lombricultura o de reciclaje, podríamos tener economías muy importantes para la ciudad y tener ciudades más iluminadas, con más áreas verdes, con más seguridad ciudadana, con más cámaras de vigilancia, que parece que es lo que viene en el futuro en términos de vigilancia, ¿cierto?, de la seguridad de las calles. Es decir, podríamos tener una mejor calidad de ciudad. Pero hoy día, un municipio está gastando en promedio de su presupuesto del orden del 20% en manejar la basura. Y eso es mucho dinero. Es muy cierto. Todos los municipios, si sumamos todos los municipios de la región del Biobío, bordeamos, andamos muy cerca de los 20.000 millones de pesos al año en basura. Y ese pago lo hacen solamente los municipios, porque la ley de municipalidades señala que es función privativa de los municipios la limpieza de sus comunas y en este caso la disposición, la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos. Patricia, si convenimos de que efectivamente hoy día se han sumado más actores al tema del tratamiento de los residuos y entendemos que que los rellenos sanitarios reciben residuos sólidos domiciliarios, residuos peligrosos, aquí en la región se tratan también residuos hospitalarios, y se han creado la Asociación de Municipios tiene una unidad ambiental, la CONAMA desde su inicio hasta hoy día se ha transformado en algún modo en la autoridad ambiental de la región, las policías han innovado y han creado nuevas unidades para abordar estas nuevas problemáticas. También en la sociedad civil han habido experiencias. Conocemos la experiencia del biodigestor de el Liceo de Negrete, que está al lado de la lechería, que lo tiene una ONG que se PADE, y tenemos también experiencias como la de los huertos orgánicos Betomé, que se articuló a través de la UCHO, digamos, y el SET, y tenemos experiencias de reciclaje en municipios como el de Talcahuano, que tiene como antecedente el plan de recuperación ambiental de Talcahuano, cuando Talcahuano llegó a ser uno de los paradigmas de la contaminación y de los ejemplos mencionados en todo el mundo, ¿no? Tú fuiste parte del proceso de la recuperación ambiental de Talcahuano. ¿Percibes que la conciencia ciudadana, esta preocupación ciudadana por el medio ambiente, ha tenido un desarrollo similar al que han tenido los rellenos sanitarios, sí, del vertedero al relleno, de la innovación tecnológica para la generación de energía? ¿Podríamos decir que la ciudadanía está más adelante que los procesos institucionales o está al debe todavía? A ver, yo creo que a mí me gusta cuando uno le quiere traspasar a la ciudadanía cosas que son obligación desde mi punto de vista del Estado. Yo creo que el Estado tiene que generar las condiciones para que la ciudadanía pueda asumir el rol que le corresponde. Pero de ninguna manera el Estado puede pedirle a la ciudadanía que asuma el rol del Estado. Yo creo que cuando caemos en eso estamos entendiendo muy mal lo que significa el hacer gestión pública, ¿ya? Y desde ese punto de vista yo creo que el Estado está al debe en generar las condiciones para que la ciudadanía pueda tomar un rol más activo. ¿En qué sentido? Hay muchas personas que les gustaría hacer reciclaje, que estarían dispuestas en su casa a hacer separación en origen, a tener cierto dos o tres basureros y juntar su material de forma separada. Pero esos ciudadanos no lo pueden hacer porque el Estado, ya sea el gobierno comunal o el Estado en general, no le presenta la posibilidad de hacerlo porque no hay contenedores separados, porque no hay un retiro segregado y por ende ese ciudadano tiene que andar acarreando, como me pasó a mí hace un par de semanas allá, dos sacos con botellas que andaba llegando en mi auto porque junto a todas las botellas de vidrio, paseando mi saco con botellas por todo Concepción hasta enconchar un contenedor de vidrio donde poder echarlo, ¿cierto? Y deshacerme de una forma adecuada de mis botellas, porque el Estado no tiene subida la información, por ejemplo, de dónde están las campanas de vidrio en la ciudad. Entonces yo creo que el Estado tiene que generar las condiciones, y generar las condiciones pasa por poner impuestos a la gente que genera más basura, poner incentivos a los que generan menos basura, desarrollar la logística, desarrollar la capacitación para que los ciudadanos efectivamente lo puedan hacer. Ahora, los ciudadanos son totalmente soberanos de decidir qué compran. Por ende, también yo creo que el Estado tiene que presentarle a los ciudadanos la posibilidad de poder comprar en alternativas que sean menos contaminantes. Es decir, si a mí el único formato de envase que me presentan es la botella reciclable, si yo quisiera comprar botellas retornables, el otro día quería comprar jugos en botellas retornables. No había botellas retornables de jugo. Hay de una sola marca de bebida gaseosa, ¿cierto? Botella retornable, pero las otras marcas de bebida gaseosa no tienen botella retornable. Entonces, yo creo que es rol del Estado presentarle el pool de alternativas a la sociedad para que los ciudadanos puedan tener estas conductas, ¿me entiendes? También una cosa que yo he hecho mucho de menos es mejorar las capacidades de las organizaciones ciudadanas para ser gestores de proyectos. Porque estos proyectos muy innovadores, ¿cierto?, como el del CEPAD en Negrete, yo creo que nosotros estamos llenos de inventores, pues Chile es un país de inventores. Nosotros inventamos, somos muy ingeniosos para inventar cosas y hemos inventado cuestiones fabulosas que hoy día se copian en todos lados. Yo creo que Chile es un país de inventores y prueba de ello es que en los concursos de Innova nos ha tocado ver 3 o 4 proyectos que nos han pedido apoyo, patrocinio, desde ropa con material reciclado, ropa de muy buena manufactura, muy linda, aprovechamientos para desechos de neumáticos, composteras para las cocinas. Es decir, yo creo que Chile es un país que está lleno de gente que tiene ganas de hacer cosas y de inventar cosas. Y me parece que el Estado está todavía al debe en generar los espacios para que eso se produzca. Nosotros queremos una ciudadanía participante, opinante, pero sobre todo queremos una ciudadanía que actúe en la línea, ¿cierto?, de emprender, ¿cierto?, líneas de trabajo que sean sostenibles en el tiempo. Da mucha pena, ¿cierto?, cuando una iniciativa tan potente como lo que fue los huertos orgánicos de Tomé se cae en el tiempo por falta de sostenibilidad. O sea, esa iniciativa partió súper bien, tuve la suerte de conocer a las personas, se formó una capacidad humana tremenda ahí, ¿cierto? Las pobladoras adquirieron una serie de competencias para tener sus huertos y una serie de pool de tecnologías alternativas. Todo muy bonito, muy potente y que fue referente hace cierto unos años atrás para mucha gente. Bueno, esas iniciativas se caen en el tiempo cuando el ente que las apalanca de una cierta manera se retira, ¿cierto? En este caso era el set de Tomé. Nos gustaría que no pasara eso, o sea, que las iniciativas ciudadanas fueran tan potentes y quedan tan instaladas que pudieran sostenerse aun cuando el ente externo que intervino se retiró. Estamos llenos de iniciativas de ese tipo, de iniciativas que se caen cuando se va a la ONG o el ente externo que intervino. Yo creo que tenemos que ser capaces de generar competencias a nivel local y de que las personas que son las que se van a quedar viviendo ahí puedan sostener su proyecto en el tiempo, porque es un aprendizaje que se logró que si no sigue en el tiempo se pierde y genera mucha frustración. Y desde ese punto de vista, si tenemos que ir más lento, iremos más lento, pero como dice un dicho, en una carreta con bueyes, el buey más rápido va siempre al ritmo del buey más lento. Así que yo creo que hay que hacer las cosas con los plazos y los tiempos y las voluntades que las personas estén dispuestas a poner los temas, pero insisto que desde mi punto de vista yo creo que el Estado todavía está al debe en generar las condiciones para que esa ciudadanía que es muy creativa y muy participativa realmente lo pueda hacer en condiciones de cierta igualdad y con cierto potencial de alcanzar el éxito. Recordaba con cuando nos cuentas lo de la UCHO a la señora Olga Fuentes, ¿te acuerdas? ¿Ah? Un homenaje a la señora Olga que lideró un equipo que logró internalizar que el medio ambiente había que cuidarlo y ellas en su, tal vez la última etapa de su vida, hicieron un compromiso decidido y dieron ejemplo. Patricia, ¿qué es lo que viene ahora? Estamos terminando esta conversación. ¿Qué viene ahora en lo inmediato? ¿Cómo cierra el año la unidad ambiental de la región del Biobío, liderada por la CONAMA? ¿Tiene algo planeado? Acaba de aprobar un proyecto único en su tipo en el Chile, que es el relleno sanitario de Arauco con Aylagüe, que es de administración municipal, es la única experiencia de esa característica que tenemos en Chile. ¿Cómo termina la CONAMA? ¿Cómo termina la Secretaría Ejecutiva de Residuos Sólidos Domiciliarios del año 2009? Yo creo que la noticia más relevante que tenemos es que estamos en el desarrollo de 16 planes de gestión integral de residuos que involucran a cerca de 50 municipalidades de las 54 que componen la región del Biobío. Y ese plan de gestión integral no es otra cosa que la carta de navegación que debería orientar la gestión municipal de los residuos durante los próximos 5, 10, 15, hasta 20 años, por lo menos. Y eso implica hacer una transición de lo que hemos estado hablando, que es la disposición final, hacia lo que es reciclaje, compostaje, lombricultura, y una participación activa, ¿cierto?, de los entes locales. Ahora, estos planes de gestión van a tener tanto o más éxito en la medida que cuenten con el respaldo ciudadano en las propuestas que se van a hacer. el Estado a través de la SUDERE creó un fondo de proyectos que financia desde la construcción de un relleno sanitario, como lo que vamos a hacer en la provincia de Arauco, ¿cierto? Con las comunas de Arauco, Curuna y Ilagüe, que es la construcción de un relleno sanitario, que fue aprobado recientemente por el gobierno regional, y en eso quiero destacar el rol que ha tenido el gobierno regional de esta región, que desde muy temprano ha estado financiando proyectos, como la compra de camiones el año 2004, ¿cierto? 32 camiones recolectores, financiamiento de una serie de estudios y adquisiciones, que dan cuenta, ¿cierto?, de una comprensión a nivel de las autoridades políticas de esta región de que era importante terminar con los basurales, pasar a relleno, y hoy día pasar a lo que es la gestión integral. Por lo tanto, cerramos el año con un proceso que está en construcción, que tiene que ver con el diseño de estos planes de gestión y su batería de proyectos, que van a ser tanto más exitosos en la medida que estén fundados en datos de buena calidad y en propuestas que tengan un apoyo político y social y económico importante. El Estado ha puesto a disposición de los municipios una gran cantidad de recursos económicos. Es responsabilidad ahora de los municipios y de los entes locales hacer un buen uso de eso y poder pasar a este nuevo estadio de manejo de residuos, que yo creo que es lo que la ciudadanía quiere. Si tú conversas en la calle con las personas, yo creo que nadie te diría que no está dispuesto a colaborar en un sistema de mejor manejo y lograr tener ciudades más limpias. Así que, como siempre, somos empedernidamente optimistas en que lo que viene va a ser siempre mejor y que podemos hacer las cosas mejor. Así que cerramos el año con todos estos proyectos en estado de construcción, con varias otras obras físicas muy importantes, como los cierres de los basurales, también en proceso de materialización. Estamos transformando basurales en áreas verdes. Y la construcción, iniciar la construcción del relleno Arauco con el agua, que va a ser el primero de la provincia de Arauco, donde hoy día no hay instalaciones de disposición final. Así que cerramos contentos, con optimismo, con ganas de seguir trabajando, y que las personas que se integren en el futuro a estos procesos puedan también, ¿cierto?, hacer sus aportes con nuevas ideas y con nuevas ganas de poder avanzar. También aprovecho de invitar para las personas que les interese saber qué es lo que se ha hecho en la región del Biobío y lo que se piensa hacer en los próximos 20 años a un evento regional que vamos a tener el mes de octubre, probablemente entre el 14 y el 16 de octubre, en el Salón Mural de la Intendencia Regional. Apoyados por el gobierno regional, la SUBDERE, la Asociación Regional de Municipalidades, el Ministerio de Salud, el Consejo de Producción Limpia y la CONAMA, para mostrar lo que estamos haciendo y lo que pensamos hacer en el tema de la gestión de los residuos en los próximos 20 años. Muchas gracias, Patricia, y por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu idea, y nos vemos en el encuentro de octubre, que va a ser transmitido por, documentado y transmitido por la Radios Comunitarias y por este programa. Muchas gracias y hasta la próxima. Este programa es transmitido por la siguiente red de emisoras comunitarias de la región del Biobío: Radios Lorenzo Arenas, Nonguén, Voz de la Mujer y Espacios de Concepción. Primavera y Espontánea de la Costa de San Pedro de la Paz. Alternativa de Chiguayante. Bellavista República Independiente de Tomé. Y Vientos del Sur de Alto Biobío.